donde hace más calor. Entre rosa y jazmines yo enterré el mío corazón. Nunca corté que ni una rosa ni un jazmín, pues cortará los recuerdos del amor que yo te di. Hoy ya no te tengo, pues no has querido que fuera tu dueño, tu príncipe azul, el rey de tu sueño. Mi cuerpo, que yo me encuentro muy malo en mi cama y yo.